sua carne mo digo yo que come la calo con la lima be tansina ye mai con la cicala na namo de mama tiempo era y su mute tope imanite mua si no son la sua carne mo digo yo que come la calo con la lima be tansina ye Mama, tiamo ezali lisumu te tope libanite. Mokolo tokutana na yo na braza, wala kisa kinga imwasi na poki kobala e. Esengwe tonda kinga motema Françoise, poso kina kanzi mitelengano ya pana e. Jennifer na Chardin et Tantine Françoise na la komoko.